allá mi familia desde arriba, mi papá, mi tía, mi mamá, desde siempre jugaron toda la vida al vóley. Desde chiquita dije, bueno, me voy a probar. Me aburrí, seguí jugando otra cosa y bueno, ya a los 13 años decidí que era lo que quería. Y bueno, de ahí para el beach volley fue nada, una decisión, nada, me llamaron de la selección y ahí me tiré para el beach volley, pero si no, yo estaba en piso. Virginia, buenos días, te saluda Marco. En la página oficial, perdón, Milena, en la página oficial del Comité Olímpico Argentino está tu perfil. Y ahí parece como uno de tus sueños participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se realizan en este año, en agosto, en Nanjing 2014. ¿Cómo es el proceso para ingresar los clasificatorios del beach volley? Todavía. ¿Hay chances? Bueno, desde el año pasado venimos trabajando. Así como escuché que nombrabas de los mayores, hay un grupo de selección de menores también, tanto de hombres como de mujeres. Es un grupo de más o menos 5 mujeres somos, y hombres son un poco más, 7 chicos. Son distintas fases clasificatorias a los Juegos Olímpicos. Bueno, a mí me tocó ir a Perú y a Paraguay, y a otras de mis compañeras le tocaron, por ejemplo, otra instancia que era Uruguay, Bolivia. Todas esas instancias iban determinados países, y bueno, en base a eso ibas clasificando a los Juegos Olímpicos, que son en agosto en China, como dijiste vos. ¿Y cómo es esto de andar, digamos, de playa en playa, ¿no? Una cosa muy paradisíaca? ¿Es tan lindo como parece? Sí, a mí particularmente me encanta, es otro deporte, muchos lo relacionan con indoor y es solo, bueno... Sí, la pelota y la red. De reglas, pero no, es otro deporte totalmente diferente. ¿Y es un estilo de vida el deporte de playa? ¿Vos ves eso, que hay como una camaradería entre la gente que lo practica, no? Quizás no solo el beach volley, sino otros deportes. Sí, para mí es hermoso, y algo que comparo con el volley indoor es que, bueno, son dos, no hay suplentes, tenés toda la responsabilidad, tanto vos como tu dupla, y nada, todo es en base a la comunicación y a la comunicación con tu dupla. Le contamos a la gente que estamos con Milena Churín, jugadora indoor del Club Universitario y jugadora de beach volley. Preguntarte, hace un ratito dijiste que era muy distinto para con el indoor, el beach volley. Preguntarte si vos, a esta altura de tu carrera deportiva, te inclinás por alguno de los dos. Sí. Yo creo que también otras cosas que te van a hacer llegar indoor son diferentes... cualidades, como por ejemplo, bueno, la altura, hay muchas cosas que por ahí al vóley indoor o la selección argentina indoor, a mí particularmente, o yo creo que capaz en indoor a la selección no llegaré, entonces al ser muy diferente el beach, al ser más inteligente, más de dupla, más claro. Comunicación, no depende tanto de la altura, yo creo que me inclino para el beach, bueno. Más allá de que me gusta mucho más. ¿Y cómo haces con los amigos, con la familia, ¿no? De viajar, con los estudios? ¿Cómo hace el deportista de playa? Y sí, es difícil. Más que nada a mí el año pasado, este año, bueno, empecé un poco más a estudiar. Digamos, nunca perdí los estudios. Yo, estoy en el colegio, estoy en el último año. Mis papás fueron a hablar al colegio a presentar la nota de que yo estaba participando con la selección argentina, una clasificación a los olímpicos, que bueno, que me tuvieran en consideración, pero eso que no quitaba que yo no iba a dejar de estudiar. Así que en cuanto yo llegaba de los viajes o de las concentraciones, sabía que me tenía que poner a estudiar y no tenía otra opción. Lo que se ve de afuera, y desde el periodismo me parece, que es un deporte que todo lo que lo rodea parece ser muy, muy atractivo, muy activo. Viendo ahí videos en con YouTube. Música, ¿no? Claro que hay música, hay DJs. Entre cada punto, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, pasan música y el público tiene una conexión muy particular porque la música le transmite muchas emociones. Eso, para vos, cuando estás jugando, ¿qué te provoca? ¿Te desconcentra o al contrario? ¿Te permite mantenerte más enfocada en el deporte y así continuar jugando? Sí, eso también es otra diferencia con el indoor. Permanentemente con música, sea un tiempo, un descanso, el final de set, permanentemente están con música o la entrada en calor. Particularmente, a mí, no sé si es lo que me motiva, pero sí es lindo, es lindo el ambiente, ver la gente, a mí me encanta. Hay gente que sí, que lo... lo desconcentra, o capaz la música está muy fuerte, necesita hablar con su dupla, no sé, son casos muy particulares, pero en general es lindo el ambiente y todos hablan, sí, hablan de lo lindo que es el ambiente del beach volley. ¿Y a qué estás apuntando este año y también como sueño? ¿Qué sueño tenés dentro de lo que es el beach volley y el deporte? Mira, yo, bueno, el sueño de este año obviamente es los Juegos Olímpicos, sea la clasificación ya está, Argentina ya está clasificado porque la clasificación es por país y claro, el cupo lo que te lo falta tienen que dar a la otra pareja, decidir, que eso queda en los entrenadores, es la dupla, está bien, eso bueno quedará en ellos y no les metemos un poco de presión desde acá, claro. ¿Hace cuánto que estás jugando con tu compañera? Y mira, yo jugué los dos sudamericanos que fui con una chica de Mendoza, Miquela se llamaba, yo no la conocía, concentré porque los entrenadores te me lo dijeron, así, claro. Yo te elegí para que jugaras con ella y fueron esos los que jugamos. Después cambié de pareja, que es todo en base a los entrenadores, ellos van probando, claro, justamente porque lo que tienen que hacer es elegir.